Es momento de conocer a nuestro invitado. Este 29 de abril es el Día Internacional de la Danza y nosotros queremos conocer más de esta disciplina artística desde sus adentros. Para esto nos acompaña Roberto Rivera, él es el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Darío? Qué gusto. Muchas gracias por la entrevista. Y sí, justamente el día de hoy, por la UNESCO en 1982, se declaró el Día Internacional de los Hacedores de la Danza. No solamente son bailarines, sino también todos los que contribuimos para que el mundo baile en todo lo que es la danza. Así es. Así es. Bueno, una breve presentación de nuestro invitado, de su extensa hoja de vida. Podemos destacarlo como gestor cultural, productor audiovisual, técnico iluminador, fotógrafo, diseñador, activista social, espiritual y autodidacta. Cuenta con más de 20 años de experiencia en proyectos en el sector artístico, cultural y social. En fin, ha participado en diferentes festivales nacionales y también internacionales. Bueno, no es por azar que nuestro invitado llega a la Compañía Nacional de Danza. Hay una trayectoria bastante grande y firme en estas actividades. Este Día Internacional de la Danza, hay un poco de inquietud de parte del público y de la gente que está en los sectores culturales por saber cómo se encuentra esta disciplina artística en el país. Sabemos, atravesado por ese contexto de la pandemia. Así es. A ver, en el tema de la danza, justamente lo que tú dices, hemos pasado en diferentes momentos, ya que como los teatros están cerrados, hemos tratado de buscar las alternativas para poder llegar al público y lógicamente poder llegar con nuestro arte. Hemos realizado ahorita videodanza en diferentes propuestas en todo lo que es el año pasado y este año. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es activando las redes, promocionando y difundiendo todo lo que nosotros realizamos. De esa manera, tenemos algunas propuestas, ¿no?, que tenemos para todo este tipo que hemos realizado la programación del Día de la Danza, en donde arrancamos con algunas obras que son de archivo en formato retro, que tenemos ahí información, y también por supuesto lo que te menciono, que es videodanza. Ahí por el día lunes que pasó tuvimos ahí la obra de Mara y Eva, que es del compañero Cisa Madrid y Lucy Fuentes, en donde ellos proponen todo un concepto de biodanza. Bueno, fue el día lunes, y el día de hoy nosotros hicimos un pregrabado con grupos invitados, en donde trabajamos ahí en conjunto con la Casa de la Cultura, con el Núcleo Pichincha, en donde ellos trajeron grupos invitados, y esta noche tenemos la participación de un grupo de breakdance, que es Extreme Screen, y el ballet Danilo Manizate, conjuntamente con la Compañía Nacional de Danza. Yo preguntaba esto sobre el escenario de la danza, ¿no? Un poco contextualizando, porque a mi percepción la danza es una de las artes quizás más practicadas y democráticas que tiene, al menos en la ciudad de Quito, de lo que podría dar fe, ¿no? Porque hay diferentes agrupaciones de distintos estilos que en distintos niveles, ¿no?, profesional o amateur, han ido generando agrupaciones para conformar estos elencos de danza, como le digo, en diferentes estilos, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con ese tejido social de danza, por ponerlo en estos términos, con la pandemia? No sé si usted conoce al respecto, si se ha logrado sostener de alguna manera o los proyectos se han tenido que pausar. Como compañía, nosotros lo que justamente hemos tratado es de trabajar talleres, trabajar, como te digo, videodanza, trabajar a través de estas nuevas plataformas como es el Zoom y poder estar así activos, ¿no? En la parte de los grupos independientes, te puedo decir, porque yo también vengo de la parte independiente, sí es un poco difícil, desde el mismo hecho de poder ensayar en conjunto. O sea, ha sido tan complicado porque, claro, no es lo mismo estar ensayando desde una pantalla y a no tener contacto. Entonces, se busca las maneras. Ha sido muy complicado. Hay muchos grupos independientes que se han detenido justamente por este tema de la pandemia, en donde no han podido realizar obras, espectáculos, y se han tratado de más bien de como capacitarse, dependiendo los grupos si son semiprofesionales, amateurs o sean profesionales en todo este tiempo, ¿no? En todo este tiempo que está pasando eso. Lógicamente también a través de los festivales, por ejemplo, los festivales internacionales o los festivales nacionales están detenidos ahorita, están detenidos y lo que están haciendo es tratar de hacer videodanza o proyectarse videos de archivo dentro de las programaciones que están realizándose para como sostener en todos estos tiempos, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, sí es que nos ha detenido, no solamente la danza, también el teatro, la música, o sea, a nivel artístico, escénico, sí hay mucha, mucha pausa, y de una u otra manera tratamos de sostenernos a través de estas nuevas plataformas. Bueno, eso es un punto a destacar, ¿no? Ustedes como institución estatal, ¿se cuenta con algún apoyo que les permite transformar ese trabajo antes presentado en escenario y con el público en butacas, ahora llevarlo a la virtualidad? ¿Qué les ha parecido a ustedes de esa experiencia, ¿no? De empezar a hacer de la danza una producción audiovisual. Es complicado. Yo te digo, es complicado porque los artistas tuvieron que educarse a estas plataformas. Anteriormente no estaban como activos en este tema de comunicación, de producciones comunicacionales audiovisuales para poder mostrar su producto. Entonces, lo que, por ejemplo, nosotros hemos realizado es talleres de capacitación desde el tema comunicacional audiovisual para que se puedan como empaparse y tener este tema, ¿no? De poder mostrar su arte a través de una pantalla. Es complejo, es bien complejo, no te digo que es fácil. Sin embargo, el tema de lo que está pasando en el mundo nos ha obligado a tratar de entender la nueva manera de ver el mundo. Y de esa manera estamos tratando de ser parte de todo lo que está pasando. Estamos bien claros de que esto no es que llega la vacuna, llega todo y se abre nuevamente. Estamos como entendiendo de que es el nuevo sistema del mundo que va a quedar. Y de esa manera nosotros tenemos que acoplarnos. Y creo que todo el mundo, todos los artistas tienen que de una u otra manera acoplarse a toda esta manera de que está pasando. Esperemos que algún momento los teatros puedan abrirse. Y creo que se va a quedar también el mismo sistema, ¿no? De streaming, de transmisiones, de redes y pocas personas en vivo. Director, y a su criterio, partiendo un poco desde la estética, este trabajo que se ha logrado hacer de sostener las obras a través de la virtualidad, a su criterio, ¿cree que sustituye la obra presencial o realmente es la respuesta emergente bajo esta condición? Es la respuesta emergente, no la sustituye. O sea, como te digo, el palpitar del público con el artista es en vivo. O sea, nunca va a sustituir. Lo que se hace es trabajar de una u otra manera otro concepto dentro de lo que es audiovisual. O sea, un formato película, otra visión, otra alternativa. Pero no, o sea, lógicamente que el teatro, la esencia, el sonido, el movimiento, tu visión como público es muy diferente a estar viendo una pantalla. Ese es el contexto que estamos viviendo en este momento en el cual la pandemia ha agudizado un poco más la emergencia sanitaria del país y nos vuelve a poner en confinamiento focalizado, llamado así en este momento. Queremos recordarle a la gente que está con nosotros aquí en 100.9 FM y 940M. Hablamos esta mañana junto a Roberto Rivera, él es el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador y conmemoramos este día, el 29 de abril, Día Internacional de la Danza, hablando sobre el trabajo que ellos desarrollan. Director, usted cuando, tengo entendido, cuando llegó a la compañía, habían unas líneas de trabajo que se presentaron de forma pública, ¿no? Estaban como trabajar en los estatutos y reglamentos, presentaciones, formación y capacitación, colaboración interinstitucional, entre otros. ¿Se ha podido dar algún tipo de paso en alguno de estas líneas de trabajo, considerando también el contexto que tenemos? Así es, verás. Bueno, estoy poco tiempo todavía. Yo lo que te puedo decir es que estamos avanzando con el tema del sistema orgánico interno de la compañía y hemos dado unos pasos buenos a través del Ministerio de Cultura, a través del IPSI. El IPSI ya tuvo su aprobación de su sistema orgánico de su estructura, ¿no?, interna. Entonces eso nos da la pauta de que nosotros también ya podemos avanzar. El monto aquí ya se avanza y espero que sea este año. Entonces nosotros ya tenemos una estructura en donde ya podemos tener por fin un director artístico. Un director artístico que tendría todo el tema de la parte del elenco, en donde ya se podría crear una programación anual. Entonces la parte ejecutiva ya tendría que ver solamente la parte administrativa. Y también a otros departamentos que le hace falta a la compañía. Por ejemplo, la parte jurídica. Nosotros no tenemos un departamento jurídico. Entonces eso también es, a veces detiene, y claro, necesitamos asesoramientos externos para poder avanzar con temas jurídicos. En el tema de los montajes, estamos detenidos ahorita porque por lo que está pasando, lógicamente, y también por unos temas de presupuesto que están recortados. Estamos nosotros insistiendo y poder realizar y poder avanzar. Lo que estamos es nuevamente recapitulando el poder crear con nuestro propio elenco, con nuestro propio coreógrafo, diferentes obras en el año, si en el caso el presupuesto se recorta, y también tratando de hacer alianzas. Ahora estamos trabajando con una alianza con la Orquesta Sinfónica Nacional, en donde íbamos a remontar la Consagración a la Primavera. Iba a ser este tema, esta obra, el 6 y 7 de mayo en el Teatro Nacional Sucre. Por los temas que están pasando, tuvimos que suspender, va a ser en octubre, y en agosto estamos viendo también con la Orquesta Sinfónica hacer otro montaje. Esperemos que cambie todo el momento que estamos pasando y podamos hacer esto a nivel ya público, no a través de streaming, no a través de transmisión, no a través de pregrabados. Es lo que te puedo decir, que estamos avanzando ahorita con la compañía. Esperemos que de los tiempos para poder sacar esos presupuestos que te digo y poder avanzar y tener también coreógrafos invitados. Bueno, sin duda, lo que sucede en la Compañía Nacional de la Danza es una réplica de lo que pasa en el sector cultural y a la vez también a nivel nacional en diferentes sectores, ¿no? Es muy claro el escenario que podemos observar. Sin embargo, hay que buscar un poco de solución para seguir caminando, en todo caso, director. Así es. Bueno, un tema interesante que también me llama, me despierta inquietudes. Bueno, sabemos que se viene ya un cambio de autoridades nacionales. Se ha dado a conocer ya durante estos días, al menos el presidente electo Guillermo Lasso ha designado ya a María Elena Machuca como la nueva ministra de Cultura. No sé si ustedes han podido pensar algún horizonte de trabajo con las nuevas autoridades. No todavía, o sea, nosotros seguimos avanzando, seguimos trabajando todo el tema del PUA que tenemos que nosotros desarrollar, y en base a eso lo que tendríamos que hacer es con la nueva ministra proponerle lo que estamos haciendo, y por supuesto los primeros días que esté la señora ministra, el poder sacar una reunión para que ella también de una u otra manera también nos apoye a estos presupuestos que están detenidos dentro de todo este año. O sea, hay presupuestos que, lógicamente, para otros ministerios es claro de que no pueden sacar, por ejemplo, el tema de los viáticos, pero nosotros para el tema de los viáticos sí es muy necesario para poder nosotros desarrollar presentaciones fuera de Quito. ¿Es posible dar números, director? A ver, nosotros estamos con un déficit de $113,000. Uh-huh. Dentro de eso está el tema de la partida que te digo de logística, que son los viáticos. Hay otros temas de insumos, el tema de montajes, hay equipos que se tienen que actualizarlos dentro de la compañía, como computadoras, cámaras, bienes, ¿no?, que se tiene, y unos temas administrativos que también están ahí cortados, ¿no? O sea, como gasolina, vestuario, producciones. Entonces, eso es un déficit, ¿no? O sea, aparte de que nosotros tenemos un presupuesto bajo, tenemos más o menos como unos $500,000 al año, entonces si se reduce, $113,000 que nosotros nos haría mucha falta. Así es. Bueno, este trabajo, un poco lo que usted nos estaba comentando en caso de tener luz verde para estas proyecciones, será entonces, y esperando que las condiciones mejoren, en octubre, que se podrá generar algún tipo de gira de la compañía. A ver, no, nosotros, si es que es, se basa todo en el tema del confinamiento o lo que esté pasando, ¿no? Porque nosotros tenemos una proyección de salir a gira en el mes de julio. Nosotros cumplimos 45 años este año. Entonces, la fecha que nosotros tenemos ahí, el aniversario, es en junio. Entonces, queremos hacer toda una programación aquí en Quito y fuera de Quito. Teníamos la invitación también para irnos a Corea dentro de un festival. Lamentablemente, por estos temas que están pasando, nos cancelaron, y lo que vamos a hacer allá del festival es mandar un video grabado para que se presente dentro del festival. Bueno, qué pena. Entonces, estaremos expectantes, sobre todo las condiciones que nos ofrezca todo lo que es el sistema de salud pública, para ver qué sucede con la danza de nuestro país. Nos queda entonces simplemente al director dejarle la palabra para que invite al público esta noche a sumarse a esta celebración que lo están desarrollando en conjunto con otras instituciones, el Día Internacional de la Danza. Muchas gracias, Darío. Y sí, a todo el público que nos está escuchando, nos está viendo, les doy la invitación para que vean hoy a las 19 horas a través de las redes de la Compañía Nacional de Danza, a través de las redes del Ministerio de Cultura y también a través de las redes del Núcleo Pichincha, el espectáculo que estamos nosotros desarrollando con el grupo Ballet Danilo Manizarte, el grupo de Brigantes Extremos Queen y, por supuesto, la Compañía Nacional de Danza. Ahí lo tienen, amigos, la invitación que nos genera el director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza, nuestro invitado Roberto Rivera, a quien le agradecemos su tiempo por compartir esta mañana con nosotros y hablarnos de la danza en el país. Muchas gracias, éxitos en su gestión. Gracias, Darío. Que pases bien. Un buen día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.